Donde nos vamos a ir ahora es a la Villa 21-24, donde el domingo se iban a realizar elecciones que ya se están planificando desde hace 2 años que no se realizan y en este momento ya estaban, en principio era para mayo, ahora era para octubre, ahora nuevamente por maniobras del PRO que veía donde no iba ya a sacar nada y tenía contradicciones totalmente con 13 listas que se presentaron en total. Bueno, se suspendieron nuevamente. La jueza liberatoria la suspendió hasta el 11 de noviembre. Ya para hablar sobre esto y qué es lo que sucedió en el domingo y qué fue lo que hicieron los vecinos, estamos comunicados con Francisco Fariña. Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Gracias por la comunicación. No, gracias por Buen día, atendernos. Francisco. Bueno, ¿qué fue lo que pasó el domingo de estas elecciones, ¿no? Que ustedes esperaban que se realizaran ya. Sí, el domingo nos fuimos a votar y a renovar la junta vecinal que tendría que haber pasado hace más de 3 años, que la actual junta no llama a la renovación. Entonces, por ese motivo, la causa está judicializada, digamos, esto tuvo que intervenir el juzgado y liberatori. Cuando nosotros hace 3 años venimos pidiendo esas votaciones, bueno, nos encontramos con un montón de obstáculos. Y con plazos judiciales y con maniobras que lo único que hacían era estirar el mandato de una junta que ya se había acabado al punto de prácticamente duplicar el mandato. Es un mandato de 3 años que iba de 2012 a 2015 y estamos cerrando el 2018 sin una junta vecinal nueva. Entonces, finalmente habíamos logrado que este domingo 28 sean las elecciones. Y cuando llegamos a las escuelas que nos tocaba fiscalizar o votar a los vecinos y vecinas, empezamos a encontrar que los padrones no eran los padrones con los que habíamos venido trabajando durante muchos meses, que la información que nos había pasado el juzgado para organizar la fiscalización no se correspondía con las mesas que estaban asignadas ese día. Vecinos que estaban circulando por la escuela buscando dónde votar porque los hacían entrar a una escuela y después esas mesas no estaban en esa escuela, sino que estaban en la otra sede donde se estaba votando en paralelo. Así que rápidamente, no había pasado media hora y ya era un caos, la escuela 2 en la que me tocó estar por lo menos, donde se le pidió a las autoridades que pongan un freno hasta poder resolverlo. Lo que nos explican es que no lo iban a resolver y que había que suspender las elecciones. Entonces, rápidamente intentamos, aprovechando que estaba la jueza, los apoderados de las distintas listas, nos pusimos de acuerdo para poder conseguir una nueva fecha en lo inmediato, porque sabemos que estamos sobre fin de año y los tiempos judiciales son difíciles, entonces corríamos el riesgo y todavía corremos el riesgo. Sí. De que no se lleven adelante las elecciones este año. Conseguimos como fecha y como compromiso del Liberatori el domingo 11 de noviembre y algunas condiciones para que no vuelva a suceder este papelón que fue lo del padrón. Además que un papelón para nosotros es un fraude. Claro. Es un padrón de 19.000 habitantes, ¿no? Que son vecinos, ¿no? Habilitados. Digo porque es un importante el número de quienes estaban habilitados para votar en estas elecciones. Mira, el número de habilitados para votar es muy menor a la cantidad de gente que hay en el barrio, porque este es un censo que se hizo especialmente para la votación, lo hizo el Instituto de Vivienda de la Ciudad, pero lo hizo en una metodología donde muchas veces los sábados y los domingos los vecinos no están no trabajando, claro, o van a visitar a sus familias. Se quedó una gran cantidad de gente afuera. Ah, mira. 100.000 personas que calculamos viven en el barrio, había habilitadas para votar 20.000 nada más. Sí, claro. Sí, es una barbaridad, realmente es una barbaridad. Sí, aparte no esto, ¿no? Que correrse, por ejemplo, las elecciones sería nuevamente hacer lo que no quisieron el año pasado, que es que caiga justo con el momento electoral, ¿no? Cuando se realizan las elecciones a nivel nacional. Exactamente. Para nosotros creemos que, bueno, el juzgado el año pasado usó ese argumento, tenemos el temor que el año que viene quiere usar ese, pero también porque vemos que lo que hemos conseguido en la Villa 21, que es un marco de unidad muy amplio, pero que tiene un objetivo clarísimo, que es sacar al macrismo del barrio, tenía muchas posibilidades de ganar. Si no, nos explica esta maniobra. logramos unificar en un lema, que es el sistema a través del que se vota en la Villa 2124 a sus autoridades, un lema de 10 organizaciones, un lema de 10 listas que tenía amplias chances de ganar. Entonces creemos que el macrismo y la Reta en particular no se quería enfrentar una derrota tan grande ni el año ni este año ni el año que viene. Me llamó la atención que hablaras de una suerte de ley de lemas que no se practica prácticamente en el resto, creo que en el resto del país no se practica la ley de lemas. ¿Cómo es que ustedes lograron tener un lema? Sí, la particularidad de esta elección en realidad viene esto, responde a una ley de la legislatura porteña que armó hace ya unos cuantos años el que era legislador, Facundo Di Filippo, que creaba estas figuras, ¿no?, de juntas vecinales y que cada barrio elige sus representantes. Dentro de ese proceso, cada barrio armaba su estatuto y elegía el formato. En ese sentido, en la Villa 21, cuando se arma el estatuto que rige hoy, se elige este formato como metodología de votación. Y después la división por el sistema DON, digamos. Claro. Pero más allá del formato, que podía ser este u otro, lo que es súper importante para nosotros remarcar es que a través de eso pudimos agruparnos todos. Es un lema que va desde el Partido Obrero hasta el Partido Justicialista, pasando por las organizaciones de la economía popular, claro, el movimiento piquetero. La verdad que hemos conseguido un amplio abanico de organizaciones y de listas y de vecinos organizados que quieren cambiar la junta vecinal. Sí, cambiar la junta vecinal y seguramente cómo se están manejando dentro, ¿no?, de la Villa 2124. Hablan de volver a estar de pie, no ser ustedes los que resuelvan sus problemas, seguramente. Sí, nosotros lo que venimos diciendo en la campaña, nosotros no queremos prometerle al vecino y no queremos decir cosas que después no vamos a poder hacer, pero sí, porque después, si no sos una junta amiga del gobierno, imagínate que los recursos no llegan tan fáciles, que van a ser todos palos en la rueda. Pero decimos dos cosas claras. Una, que venimos a mostrar lo que ya venimos haciendo hace años como vecinos organizados, que va desde arreglar las cloacas hasta sostener comedores y espacio para niños, escuelas públicas. Entonces, si todo eso lo pudimos hacer como organizaciones, como vecinos y vecinas, desde ese lugar en la Junta Vecinal creemos que tenemos una potencialidad muy grande. Y por el otro lado, que todo lo que no podamos conseguir desde la Junta, nos proponemos organizar a los vecinos y a vecinas para ir a reclamarlo a quien corresponda. A la Reta, al Ministerio de Desarrollo de Ciudad, a quien sea. A la UJI, a quien corresponda, que haga valer los derechos que tienen los vecinos y vecinas de la Villa 2124. Perfecto. Muchísimas gracias, Francisco Fariña, por esta comunicación con nosotros. No, a ustedes. Un abrazo. Gracias, un abrazo. Que tengas buen día. Bueno, él es uno de los integrantes de estas listas en este caso, por una de las 13 listas que se presentaron el domingo y que, bueno, ahora esperan realizarla el día 11 de noviembre. Pensaba en los apellidos, ¿no? Digo, te llamás Liberatori, no te queda otra que ser jueza o algo, ¿no? Porque y además ser una jueza más o menos... Tiene fallos interesantes también, sí. Así que, bueno, nos vamos a la tanda.